poesía, literatura, cine. Una comparativa histórica a través de la web. En este post hacemos una comparativa a través de Google Trends primero para poner de manifiesto las diferencias en cuanto al volumen de búsquedas que presentan los términos poesía, literatura y cine, por un lado en el caso español y por otro en países de todo el mundo. Asimismo, buscamos los mismos términos en inglés, poetry, literature y cinema, todo ello desde el año 2004 hasta nuestros días. Es muy considerable la diferencia de elementos de cine con respecto a las noticias sobre eventos literarios. En cuanto a Google Archive Search, hemos buscado tanto los términos cinema como short film para ver cómo el mundo del cortometraje ha ascendido en cuanto a su difusión por web a lo largo del último decenio. El cine, desde su invención, ha tenido un lugar de privilegio en el mundo de las publicaciones. Se despide un servidor, Salvador García, hasta nueva orden.